es el barrio en combinación con el Apache. Gregory Palencia en Babilonia y Ruben Ruth en la instrumental. Oye la world, dice family. Sangre de mi sangre, fibra, carne y hueso. Amor en convivencia bajo el mismo techo. Sentimiento estrecho que nos une en cuerpo y alma. En época difícil nos llena de fuerza y calma. La base fundamental, complemento vital. La estabilidad emocional, yeah. Principios, creencias y valores que nos guían. El camino que nos conduce a la alegría. Eterno vínculo, el mismo parentesco, el mismo color, el mismo círculo. Contacto biológico, psicológico y afectivo. Genética pura desde tiempos primitivos. Son lazos que muy pocos pueden romper como abrazos. Y esos besos de un gran querer es lo mejor que te puede dar la vida. El honor de poder ver a la familia unida. Solo quiero que no me falte nunca ninguno. Que nos mantengamos juntos, que siempre seamos uno. Es oportuno que les diga aquí lo que significan. Que son dueños de los sueños que en mi mente se fabrican. Les pido perdón si a veces les hago daño por no tener tiempo ahora para estar en los cumpleaños. Pero estoy trabajando duro con lo que me llena. Y pase lo que pase, nuestra sangre corre por las venas. Amor que no se vence y que no sabe de desgaste. Amor como el que siente César por Laura Velázquez. Amor que es infinito, etéreo, pero se toca, puro y verdadero. Amor que no se equivoca, que nunca falte. Primera de Corintios 13, que sea tan esencial como el agua es para los peces. En el ayuno, en la oración, en la vigilia, lo tengo siempre presente. Mi gente son mi familia. Desahogarte, la fortaleza para cuando ya no eres tan fuerte. La mano que siempre estará allí para levantarte. Puedes volar todo lo que tú quieras, pero no te olvides jamás que la familia es lo único que queda. Aprovechala, cuídala. Cuida a la familia, protégela mucho y ten cuidado. Que es lo más valioso, hermoso que el universo ha creado. Quiérela como a tu vida, no te apartes de su lado. Amala y abrázala bien fuerte, repítela. Cuida a la familia, protégela mucho y ten cuidado. Que es lo más valioso, hermoso que el universo ha creado. Quiérela como a tu vida y no te apartes de su lado. Amala y abrázala bien fuerte, yo le hice la. Desde la zona sur es el barrio quien te habla, ¿no?